Piensa que no voy a soportar su crítica, que voy a morir y no volveré a rendir más. Piensa que no voy a romper su lírica, se destruirá lo demás. Cree que no va a seguir, cree que no va a encontrar la manera de resurgir. Cree que no va a partir su sangre y cortarlos y matarlos a todos dentro de este hambre. Son solo estas creencias. Cree que para estar aquí rimando y pensando no más que ciencias. La está matando lentamente, destrozando con una vigencia. Y para crecer en la mente vacía de toda la violencia. No van a controlarme, que sino que superarme. No soy una mierda criticarme porque no pueden enfrentarme. Para que Dios te van a amarme, solo es fácil odiarme. Sigan soñando al gobierno que me es más fácil descargarme. No podrían hacer buenas rimas o que su vida dependieran de eso. Pienso fundir sus cimas y quebrarle cada hueso. Colapsarlos, sigo adelante, asesinarlos en el futuro mediante. Desagrado a mi desespero pensante. Y volver a reunir a usted y a su representante. Porque soy más que un cantante. En la noche desaparezco y solo por adelante. Pero no puntos instantes, elimino estos farsantes. Son incapaces de cantar, han ganado vomitar. Nunca sabrán lo que es rapear. Estoy listo para pelear. Y esto es... No pueden ver y se estremecen. No logran concretar nada. No se lo merecen. Piensan que saben hacer rap y están que fallecen. Es lo que ustedes creen. Lo que no ven, lo que parecen. Es lo que fíjense. No pueden ver y se estremecen. No logran concretar nada. No se lo merecen. Piensan que saben hacer rap y están que fallecen. Fíjense parte de la cultura, no son más arquitectos. No llegan a la estatura con sus contextos. Con sus pretextos, no sueñan ser cantantes. Son dueños de un grupo de violantes. Quieren criticarme a mí, pero fíjate en ti antes. Me los cargo a todos ustedes y está bien. Y a todos los afirmados falsos de sus amigos también. Quieren ser parte de rap argentino, no se metan en este peregrino. No saben lo que sentimos, saben lo que es vivir ese estilo. Vivir pendiendo un hilo, abloja esta mierda, mejor tranquilo. Dejen de hacerse los criminales con armas de juguete. Son unos animales que se entregan por un billete. Son una vergüenza para esta ciudad. No quieren enfrentarse con una impunidad. Dar asco para la sociedad, no tienen inmunidad. Quieren ser parte de rap, pero solo son espejismos. Veo un charco de mierda, se van reflejados a sí mismos. Sus ideas solo caen en los mismos. Quieren aparentarse lo mejor, pretendiendo tener testigos. Sigan difundiendo, escribiendo de castigos. Por suerte están vivos y su muerte se verán más activos. Sigan agotándose las venas. Creen que alguien en este mundo le dará lástima a sus penas. Creen que con agrandarse por el capo de basura van a compararse. Perras inútiles, no se dan cuenta que es que con mi ama. De cada verso el universo viene y me aclama. Rap es mi ambición, es una bella dama. En la competición, la concentración de esta fama. Ustedes dan asco, a la escupir sus versos es como si tuvieran ama. Viven en el teatro y cada uno de ustedes es su fantasma. Entonces, para cada uno de ustedes del teatro argentino, esto es... Lo que ustedes creen, lo que no ven, lo que parecen, en lo que fíjense. No pueden ver y se estremecen, no logran concretar nada, no se lo merecen. Piensan que saben hacer rap y están que fallecen. Es lo que ustedes creen, lo que no ven, lo que parecen, en lo que fíjense. No pueden ver y se estremecen, no logran concretar nada, no se lo merecen. Piensan que saben hacer rap y están que fallecen. Un pensamiento inocente no transforma ni cura la mente de un malviviente. Tantos problemas sin solución. El rap no es un sueño, no es una contradicción. Son más de mil balas en orientación. Ahora un prometido de protesta, realidad de una ilusión. Un sentimiento interno que genera una compasión. Sin emoción, no se podría percibir el tacto de las palabras, sentir el flow y el impacto. Que forjan las barras, encerrando el lado más oscuro dentro de ti. Forjando el alma, dormí. Y soy así, me pongo en el entorno violento. El mundo gira y todos estamos adentro. La mente no ha sido perfecta dentro de sus opciones. Pero al menos no me arrepentiré nunca de mis decisiones. Exposiciones, una supuesta cultura. Satura su mente la mierda que cupo es pura. Tan dura, con la misma realidad. Cuando aprenderán el sentido de honestidad. No hay que ser humilde solo por ser rapero. El MJ de degrado a miles y adivine quién está primero. El rap es un concepto de rebelión, de acción. Esfuerzo y competición. No dejarse en melancolía. Descargarse en cada letra pensando en cambiar el día. Era melodía que te impulsa salvajemente a seguir. Es poesía, no libre sobre cómo sufrir. Y a partir de que escuchen esto se arrepentirán. De no haber vivido lo suficiente, entonces gritarán. Buscando responsable por haber promovido la mierda siendo maldestable. No hablen de conceptos de humanidad. No se fije la pasión por ser parte de la sociedad. Sin embargo lo hacen. Promueven la moda y al próximo año se deshacen de todas sus metas. No por fama ni dinero, barras a las rumbetas. Al hip hop se entra por pasión, no por unas tetas y birretas. Le tendrás temor a la oscuridad. Cuando rogues no oye mi nombre por ninguna casualidad. Porque pasaré la noche muy cerca de ti. Arrancaré tus ojos, pronto sabrás que no les mentí. Y no es un juego, lo sabrás luego. No hace falta decir que creo en Dios, pero ya no lo ruego. No te imaginarás el camino que hay en mi mundo. Es la violencia la carrera, el infierno en el camundo. Se dirán el impacto de mis temas en lo profundo. Ya no quiero sentir este amor, cariño por ti me hundo. Es lo que ustedes creen, lo que no ven, lo que parecen. Es lo que fíjense, no pueden ver y se estremecen. No logran concretar nada, no se lo merecen. Piensan que saben hacer rap y están que fallecen. Es lo que ustedes creen, lo que no ven, lo que parecen. Es lo que fíjense, no pueden ver y se estremecen. No logran concretar nada, no se lo merecen. Piensan que saben